Así que estamos en la hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Bueno, me imagino ya está listo y predispuesto para comenzar esta nueva edición del programa. Vamos a Santiago a contactarnos con Mauricio. Adelante, Mauricio, lo escuchamos. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes, mi amigo. Gusto saludarte por acá apareciendo desde el kilómetro cero. Saludando a toda la concurrencia hoy, a toda la colegancia que esté por este medio, por la radio Alegría de Transporte. Así que gusto saludarte, mi amigo. Y vamos a ver cómo funciona esta cajita en el día de hoy y este camión chileno que parte al mediodía los días sábados. Así que el cambio es tuyo, mi amigo, y vamos empezando a rodar por la ruta del asfalto negro ahí del norte y el sur de Chile y por todo el planeta también. USL. Perfecto, Mauricio. Aprovechamos antes de comenzar a conocer qué es lo que vamos a tener para hoy. En saludar justamente a todos los amigos camioneros, la familia del transporte que siempre está ahí unido a esta hora de Camión Chileno todos los sábados al mediodía. Un gran abrazo para los que están trabajando ahí en la carretera. Vamos con Mauricio para conocer qué detalles vamos a tener en el programa de hoy. Adelante, Mauricio Cambio. Sí, bueno, vengo recién llegando, delante tuve un comunicado contigo, te explicaba que andaba llegando unos amigos allí a reparar una caja de cambio aquí, me traían unos repuestos, así que, bueno, los días sábados, lamentablemente el comercio trabaja, no todos, pero trabajan aquí en Santiago hasta la 1 de la tarde, ¿eh? Así que tuve que hacer las gestiones rápidamente para conseguir todos los repuestos de una caja de cambio, allí, de una RDLO 16918 que viene montada en un International 9008. Y bueno, siempre tiene problemita ahí la parte de atrás, la cola, la gama, todo ese tipo de cosas. Así que afortunadamente tenía la mitad de los repuestos acá y los demás se los fui a conseguir rápidamente para completar el pedido de repuesto este amigo y para poder echar a andar el camión el fin de semana, o sea que el lunes esté funcionando. Así que esa es la idea. Así que por eso tuve que arrancarme rápidamente y en eso andaba. Y bueno, aprovechando la tecnología y todo el asunto de para bueno, hacer las compras y todo, pues así que bueno, esa es la idea de los camioneros, siempre los días sábados quedamos cortos con las compras, porque nos cierran los negocios por ahí, pues, generalmente se hacen los fines de semana algunas reparaciones y son imprevistas, pues este amigo ayer le falló la caja de cambio en la tarde, hoy día la sacó rápidamente y ahí bueno, ahí estamos con los repuestos, así que en eso andaba con mi amigo, así que nada más y bueno, seguir avanzando con el camioncito este. Vamos a ver si me avisa hoy, a lo mejor voy a corregir la antena porque tengo la posibilidad de corregirla, puede ser. Perfecto, lo escuchamos con total claridad, ¿eh? Le estamos copiando de forma perfecta. Nos interesaría conocer qué detalles vamos a tener hoy en el programa, Mauricio, qué consejos, papitas técnicas, de qué vamos a hablar hoy. Adelante, cambio. Bueno, hoy vamos a seguir me acuerdo que la semana pasada invitamos a la gente para el día de hoy, el día 4 de mayo, que hay un beneficio en el puerto de San Antonio, así que los que tengan la posibilidad, los camioneros que anden ahí en la ruta cercana o sean de la zona, para ir a cooperar con este amigo, oye, que bueno, tiene un problema ahí medio complicado de un cáncer por ahí este amigo, este camionero, el cosa Menenche Negro por ahí, ¿no? Así que este amigo está en las entradas por ahí, un bailable, así que ya mandé mandé unas poleras y unos gorros que se van a rifar en esta oportunidad, así que ahí todos los que nos pueden ir a cooperar hoy con este amigo, porque va a estar fuera de la ruta un par de meses ahí con la irradiación y todo ese tipo de cosas que vienen con esta enfermedad, así que por eso es la idea, de la familia se puso las pilas ahí y bueno, están haciendo este evento bailable que están para este amigo camionero y es de la zona de San Antonio, así que primero que nada reiterar la invitación y bueno, ahí se pueden poner en contacto con, bueno, todos deben saber ahí en San Antonio, en el Cerro Placilla en San Antonio, hay un club deportivo ahí que facilitó seguramente el espacio y se va a realizar este evento, así que desde ya todos invitados a la zona de San Antonio, así que los que quieran venir, allá nos encontraremos, USL mi amigo, y después. Bueno, entonces, después de haber conocido ahí la invitación, estaremos a la espera de los temas, los consejos, las papitas técnicas, de todo. Hacemos una pausa musical, ya estamos de retorno con mucho más acá en la hora de Camión Chileno. camionero que el mundo recorrió, con su pinta elegante sentado en su camión. Tomaba la guitarra y cantaba con amor, y el camión avanzaba al son de su canción. Pero cuando una tarde de pronto apareció una linda negrita delante del camión, me dijo: yo percito, ¿me puede usted llamar? No vaya a hacer cositas que me puedan violar. Era un camionero que se enamoró de una linda negrita que en la muelle encontró. Estamos presentando La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Así es, rápidamente volvemos con Mauricio Aguilera para comenzar el programa de hoy, ¿eh? 12:17, vamos al contacto con Mauricio. Adelante, Mauricio, cambio. Hola, Teto, Elvi, ¿me estás copiando? Efectivamente, Mauricio, lo escuchamos de forma clara. Adelante, cambio. Se nos fue la señal, parece, mi amigo, te estoy escuchando muy mal por acá. A ver, dame un repete, por favor. Bueno, ojalá que Mauricio solucione el detalle ahí. Esperemos que nos esté escuchando ahora de mejor manera. Mauricio, adelante, cambio. Ya, correcto. Oye, mira, voy a hacer un cambio de antena por ahí. A lo mejor me resulta mejor por el otro lado. Así que dame unos segunditos para hacer las conexiones y luego salimos al aire, porque te estoy escuchando muy mal también por acá por Santiago. Perfecto. Vamos a estar a la espera entonces de Mauricio Aguilera mientras aprovechamos de saludar a quienes, como siempre, están trabajando con nosotros: Comercial Kaufman, también Servicio Electromecánico y Grúas San Jorge. Ahí pendientes del programa durante todo el día, ¿eh? Saludos a la gente de AgriDucam, también AgriTrans, como siempre están ahí escuchando la radio en contacto con 90.9. Y bueno,

transportando árido hacia Antofagasta desde Chuquicamata. A todos quienes cargan en Chuqui y se van a Antofa, hay cargaditos de árido, ¿eh? Saludos también a la gente de Agritrans, a nuestros amigos de Agreducam. Perfecto, ahí entonces saludos a los camioneros que están concentrados, justamente transportando concentrado hacia Antofagasta. ¿Ah? Bueno, nos informan que la carretera está semidespejada. Ahí saludos al capitán Centellas, que también estuvo en contacto con nosotros, saludando a Mauricio Aguilera, que esperemos tenerlo ahora. Vamos a ver si tenemos suerte con Mauricio. Adelante, Mauricio, cambio, lo escuchamos. Ok, sí, ahora sí parece, mi amigo Elvis. Ya regulamos todas las antenas por acá, así que debe estar saliendo de una mejor manera esta máquina. Estoy escuchando bastante bien, mi amigo. Así que va a continuar el programa el día de hoy, de Camión Chileno recorriendo las rutas de Chile y el mundo, QSL. Perfecto, entonces vamos a conocer los temas que tenemos para hoy. Consejos, las papitas técnicas, de todo, ¿eh? Adelante, Mauricio, cambio. Ya, correcto, oye. Y bueno, no es que sea una papita técnica, pero un accesorio de seguridad, oye, que se puede implementar en nuestra máquina ahora, ya que, bueno, todos los camioneros andan con sus famosos, o sea, todos ocupamos teléfonos celulares acá en Chile. Estamos con, creo que hay más teléfonos celulares que habitantes en Chile, según la última encuesta, oye. Y bueno, hay un accesorio que es muy importante, oye, el manos libres. El manos libres que tenemos que usar en los vehículos para poder comunicarnos, porque son tantas horas en el camino que no vamos a estar parando a cada rato para poder hacer comunicados. Así que tener un manos libres ahora es una necesidad, digamos, de trabajo. O sea, es una herramienta de trabajo para todos los camioneros. Así que la implementación de tener un buen manos libres, dicen los Bluetooth, pero el Bluetooth es el sistema de comunicación inalámbrica que existe entre las partes electrónicas de los componentes, como los computadores, los teléfonos, todo eso. Son los Bluetooth, pero lo que sí son los manos libres con sistema Bluetooth, el que se pone ahí en la orejita, ese que es el orito que llevamos todo el camino y que nos hace, bueno, ser más responsable al manejar, porque no tenemos que andar accionando el teléfono con la mano, en la oreja, y bueno, y también son un parque, que sale con infracción. Así que, bueno, implementarse con estos equipos están cada día más amigables, están más fácil de manejar. Muchas funciones, incluso la mayoría de estos teléfonos de smartphone tienen llamado por voz, así que tú vas llamando por voz, no tienes ni que estar tecleando. Y bueno, es una herramienta de seguridad, por eso digo que hay que usarlo, porque a no todos les gusta, no se gusta, igual que el cinturón de seguridad, que no a todos les gusta tampoco. Definitivamente, Mauricio, es importante el uso de los nuevos mecanismos, la nueva tecnología. Vamos a tomar contacto con el capitán Centellas, que quiere conversar con usted, Mauricio. Buenas tardes, Capitán Centellas, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Elvis. Vamos a saludar también acá a Mauricio Aguilera. Buenas tardes, Mauricio. Ahí te comento, Mauricio, que vamos con un Mac. Está ahí la mera a repararle el disco embrague que ya no da más, Mauricio. Buenas tardes, cambio. Ya vamos con la pana ahí del disco embrague. Correcto, mi amigo, gusto saludarte, Carlos, y el capitán Centella ahí por las rutas nortinas de Calama. Así que gusto saludarte. Estás a la vuelta de la rueda con tu camión. Yo tengo otro amigo que está haciendo lo mismo acá en Santiago, el Pablo Tapia. Tuvo que parar dos camiones Tolva y también está la misma pana, siendo embrague aquí en Santiago. Así que comenta, mi amigo, ¿qué te pasó con el embrague y de cuál camión estamos hablando? Mira, estamos acá haciendo un trabajo local y uno de los más, los cuatro patas, no sé si tú lo ubicas, esos faeneros. Ahí tuve un problema con el disco embrague, así que vamos con el mecánico ahí en dirección a Calama a desarmarlo de inmediatamente. Tenemos todos los repuestos, así que ahí vamos a trabajar alto, bajando esa caja. Me imagino que debe estar igual que las otras, Mauricio. Correcto, sí, por las cajas, oye, que van en los camiones, bueno, los camiones que tienen la trompa, oye, son bien complicadas porque van debajo de la cabina y bajar 400 kilos al piso para poder hacer la reparación es bastante compleja el tema, así que aquí hay unos buenos tecles ahí, algunos tienen algunas gatas que son de caja también, y bueno, si un Mac debe tener un embrague media con doble disco, y Y yo lo que siempre digo, ojalá partamos siempre en primera, con eso le damos más duración a los discos de embrague. Oye, a veces es lo que pasa, mi amigo Carlos, que a veces no es que falle la balata, sino que se nos cortan los resortitos y se meten en medio de la prensa. No sé si estaré pecando de adivino, pero finalmente pasa eso. Más que la balata, a veces la balata uno le da la regulación y puede llegar hasta prácticamente el fierro pelado y sigue cortando. Pero el problema está en los resortes generalmente que se nos cortan. No sé si será el caso este, pues. Ya, pues, ahí vamos a echar una, como te digo, la estamos llevando recién. Estamos a unos 20 kilómetros de la ciudad de Calama. Ahí vamos con Max. Vamos a desarmar. Te llamaba para saludarte, Mauricio, y saludar a los colegas que ahí están en el embarque con concentrado Antofagasta. Saludar a los colegas también que transportan cobre de Radomiro Tomi a Mejillones, los que andan con ácido. Aprovechar esta ocasión para saludar a cada uno de ellos, que se cuide mucho. Ese sería mi comentario, Mauricio. Cambio. Ya, correcto, amigo. Bueno, y saludar también a todos los de Cobreloye, que ayer sacaron un... Bueno, al final fue un empate medio... Los trataron de defender harto, oye, pero igual sonó a victoria porque sacaron un puntito acá en el sur de Chile, y en Curicó. Así que también felicitamos a todos los de Cobreloa, casi todos los calameños son de Cobreloa, son todos naranjas. Así que también vamos por la parte deportiva también. Así que, bueno, Carlos, que te vaya bonito ahí en la expedición ahí, logres sacar el problema dentro del día. Ojalá, o sea, que hoy día el embriague, y bueno, y como te digo, el problema de los embriagues o el resortito que se cortan de tanto por sacarlo en un cambio muy alto. Cuando tú lo sacas el camión siempre en tercera, segunda, y el camión tiene potencia, al final se fatiga el resorte y el resorte es el que se mete entre medio de la prensa y te deja botado. Si la balata no te deja tan botado porque finalmente llega a tope con la cosa, pero el resorte se corta y se mete entre medio. Típica que está pasando ahí con las potencias que tenemos de los camiones ahora, que tenemos de 400 como nada, y 500 caballos y 600 también, así que cada día no van a durar menos los embriagues por eso, porque se está usando mucho del amortiguador que tiene adentro. Así que nada más que eso, oye, no sé si alguien se sintió ofendido con el asunto de este asunto, pero es para que duren más los embriagues, o te deja botado en la carretera, eso es lo que pasa. Siempre le digo yo a la gente que viene a hacer cursos de caja pública, digo, parten siempre en primera, porque si se le rompe los resortitos, los va a dejar botado ahí en la pampa, no al lado de la caja. Así que eso es lo que está pasando ahora con mi amigo Centella, que da en auxilio. 10-4, mi amigo, que buenos laborales, y será hasta la próxima. Cambio. Ya, un gusto haberte escuchado. Bueno, y aprovechar, ya que estoy al aire, a mi hijo que anda en carretera, y a Alejandro el transportador, al Guateperro, a Yolito y su combo. Quiero saludar al Pasca, anda por ahí también en Panchela, y bueno, y todos los viejitos están transportando ahí, ¿no? Adelante, Elvis, cambio. Muy bien, ahí estuvimos con el capitán Centellas, ¿ah? Bueno, volvemos con Mauricio Aguilera. Adelante, Mauricio, cambio. Ya, correcto, oye. Bueno, ahí anda trabajando el amigo Centella, como todos transportistas los fines de semana, oye, siempre tienen algo que hacer. Cuando paran un ratito por ahí, aprovechan de engrasar, de hacer la mantención correspondiente. Y bueno, lo que te explicaba mi amigo Elvio, que estábamos conversando era del famoso manos libres Bluetooth. El sistema se llama Bluetooth, el sistema que de comunicación es el Bluetooth, y el aparatito, el manos libres, ese que va en la orejita ahí, que nos va ayudando a tener las manos libres, justamente lo que necesitamos, para mover la palanca y cambio ahí, para manejar el volante y todas las perillas y teclas que usan los camiones. Así que por eso digo que son intentando y bueno, adaptándolas. Algunos dicen, no me gusta, que me molesta la oreja. Bueno, pues como te digo, es la seguridad que tenemos que tener en todos los vehículos, ¿no? Así que ese sería el tema, oye, de los Bluetooth. Yo les puedo recomendar uno, y hay unos Motorola que, bueno, a mí se me perdió y se pierden, ese es el problema. Ahí se me perdió la semana pasada el mío y me tuve que comprar un... Lo bueno que están bajando de precio. Hay unos Motorola, oye, que están aquí en Santiago. Tú lo pagas cash, te salen de 30, te bajan a 20 mil pesos. Unos Motorola muy buenos. Y eso puede hacer que te puede servir tu oficina móvil. O sea, esa es la idea. Ir conversando y haciendo alguna apreciación ahí en directo, ahí desde la cabina, mientras vas manejando. Así que para que lo ocupen este aparatito, oye, y como te digo, está a un precio muy razonable. Estos buenos equipos Motorola que llegaron a ese precio, a 20 mil pesos, y yo creo que es accesible a cualquier bolsillo ahí de la de los transportistas, puede ser. Efectivamente, Mauricio. Ah, nos vamos a una breve pausa, ya estamos de retorno con mucho más acá en La Hora del Camión Chileno. Al aire, en vivo, La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Estás escuchando La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Y ríos con 70 toneladas de carga y motor. Cruzo las calles de la ciudad, son muchas las chicas que me quieren hablar, pero en carretera soy el campeón con 18 cambios en la transmisión. De Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Así es, estamos en vivo ya con La Hora de Camión Chileno de Mauricio Aguilera, que está en contacto con nosotros directamente de Santiago, ¿eh? Nos vamos a tomar contacto con nuestro gran amigo Mauricio. Adelante, Mauricio, lo escuchamos, cambio. Ok, mi amigo, aquí copiándote de bonita manera. Bueno, terminando el tema de los manos libres, y que hay unas cajitas también inalámbricas Bluetooth que se pueden colocar en el parasol ahí, y tienen parlante y todo el cuento. Así que, bueno, y el otro, el típico cablecito que se conecta también. Y con eso terminamos los asuntos de los manos libres hoy. Y bueno, nos vamos a la otra parte que quería comentarle hoy día. Están dando una serie nueva en el Discovery Channel, que son las carreteras infernales. Quizás la has visto por ahí, mi amigo Elvi, ¿te hemos comprendido primero? Efectivamente, Mauricio, ahí pudimos observar varias series que están relacionadas justamente con los camioneros, por donde, bueno, se trasladan en distintos lugares, en distintos países del planeta, y bueno, ojalá podamos tener la oportunidad también de ver esta nueva serie. Adelante, Mauricio, cambio. Ya, correcto. Bueno, he visto hartos capítulos y en el Discovery Channel la noche lo dan, tipo 11 de la noche, los días miércoles, jueves, domingo, creo que el domingo lo dan también. Y bueno, se trata de unos grueros, y es una grúa bien bonita, una espectacular, y te contaré una Western Star que sale, que el viejito se llama, apellido Davis, se llama el dueño, un guatoncito que sale ahí medio coloradito, y están en Canadá estos viejos, oye, y sacó una grúa, una Western Star de cinco, tiene cinco ejes parece, o tres atrás, bueno, tiene tres ejes atrás, yo sé, uno adelante, tiene cuatro, y tiene un equipo rotador, que se llama, que tiene una grúa que tiene encima, ¿cierto?, para poder tomar los vehículos lateralmente, es una maravilla, pero bueno, el tema hoy es, bueno, estar en los rescates. Accidente bastante peludo en una parte que se llama la Cook, que es una cuesta especial ahí que están ahí en Canadá. Y bueno, lo principal hoy es que tienen el mismo problema los chilenos, y que los grueros aquí, yo conozco a harta gente aquí en Santiago, y la grúa de alto tonelaje, tremendos camiones y con esos brazos hidráulicos atrás que se llaman Hilux, el brazo que tiene atrás la grúa para el rescate, baja un brazo pero grandote hidráulico que después lo agarra del chasis y te levanta 50 toneladas como una de esa grúa. Y bueno, aparte los winches hidráulicos que tienen para el rescate y todo ese tipo de cosas. Y bueno, yo pensaba que era aquí en Chile nomás que pasaba eso, pero allá pasa lo mismo, y en Canadá, por lo menos en la parte que están mostrando ahí, esa realidad es que hay entre empresas de grúa allá. Y el bueno, se basa en la historia de esta gente, la grúa roja. Y hay una grúa verde que aparece ahí de otra empresa allí, y pues siempre andan peleando por los llegó primero, que llegó primero, quien tiene mejor equipo y todo ese tipo de cosas. Y que aquí en Santiago yo lo veo, yo te hablo acá, no sé, ya en Calama o en Tofagasta, la gente en cada ciudad pasa algo, pero acá pasa eso, que la grúa de alto tonelaje, y siempre se están disputando ahí quién tiene los mejores equipos, o esa realidad que hay de quién llegó primero, o si tiene el contacto preciso, que bajó el precio y todo eso, pues, algo muy parecido que pasa en todos los transportes. Entonces allá en Canadá pasa lo mismo, así como te digo, y el tiempo del y otra cosa que siempre en las grúas, como ofrecen un servicio 24 horas, es muy complicado, muy complejo, así que también ahí tiene problemas, que el chofer anda medio choreado porque no tenía pega, después tuvo que salir de noche, etcétera, etcétera, porque bueno, la grúa, por eso digo, es un servicio de emergencia, y el servicio que ofrece, todas las grúas dicen, quizás tú te has dado cuenta, todas las grúas dicen servicio 24 horas, pero tú a la acertador tú llamas y no te contesta nadie, pero... Entonces yo pensaba que esa cosa era inherente a nuestro país, pero como te digo, en estos capítulos que están dando en las carreteras infernales, que se trata de unos servicios de grúas de alto tonelaje que mueven toda esa carretera, que es muy peligrosa, se congela y queda de escoba, y ellos hablan de como está traducida, no sé dónde la traducen, pero hablan del que hace la navaja, ¿cómo se llama? El camión hace la navaja, claro, cuando hace la tijera que llamamos nosotros acá, cuando tijerean la cabeza tractora, digamos, el tractor, con respecto a la rampa, que cuando hay hielo, bueno, pues finalmente la lluvia. El otro día, este día que llovió un poquito aquí en Santiago, también hay unos tirazos por ahí, y como te digo, ya hablan de la navaja, que el camión hizo la navaja, o sea, hizo el corte de la tijera que llamamos nosotros. Así que ahí, para entretenerse un rato y viendo esos tremendos motos, la grúa esta que tiene este viejito, la última adquisición, que el primer capítulo creo que mostraron cuando la fue a buscar, se la entregaron, y se la entregaron y era para la risa, se le venía cayendo una pisadera, pero bien, en Canadá, y se le venía cayendo una pisadera, tuvo que amarrar con la wincha de embalaje ahí también, igual que nosotros los chilenos, y bueno, pateaba un poco el ¿cómo se llama? El can, bueno, sí que pateaba la perra, digo, recién saliendo, y creo... Según lo que hablaba ahí, le costó 3/4 millón de dólares, o sea, 750 mil dólares, estamos hablando como de 300 millones de pesos, ¿no? Y bueno, ahí empezó esa serie, porque para que la puedan ver algunos, como te digo, en el Discord Channel la pueden ir cachureando por ahí, y ver esta serie, pues. Y como te digo, tiene harto de lo mismo que pasa acá con los sistemas de grúa aquí en Santiago, por lo menos, que hay una disputa bastante grande ahí, bueno, en tener los mejores camiones, y los otros tener el mejor servicio, y los choferes al final, el problema es que en los turnos ahí van topando, porque claro, tú puedes tener lo mejor equipo, pero si la gente al final tenés que darle su tiempo y tenés que turnarlo. Así que las mismas cosas que aparecen allá en Canadá ocurren aquí en la capital de Lumo, en Santiago. Así que damos comprendido, mi amigo, para Santiago, que va al escudo. Perfecto, Mauricio, le damos el comprendido, ¿ah? ¿Eh? 12:48, 12 minutos antes de la 1 de la tarde. Vamos con Mauricio. Adelante, Mauricio Tambio. Bueno, y como estamos en la parte de televisivo y de la pantalla de entretenimiento que hacemos acá los camioneros, bueno, te comento que con el Cybertruck, con el Alonso Fuentes ya de Temuco, tuvimos dos videos en YouTube. A YouTube subimos dos videos completos de la serie Camionero TVN, así que uno tiene como 46 minutos y el otro tiene como 60 minutos, una hora. Así que están los dos videos, están en YouTube, así que los pueden bajar. Le pusimos Camioneros TVN y ahí le pusimos el subtítulo, el Machman, el Misil Azul, y el otro, el Manuel Sea, el Patrullero 77, las dos historias que subimos. En total son ocho capítulos que estamos subiendo con el Alfonso, porque no se había subido ninguno ya a internet, así que estaban ahí archivados unos. Yo los tengo guardados, así que el Alfonso también, no sé dónde los tenía también guardados. Y lo estamos poniendo a disposición de todos los camioneros que les gusta esta serie roñosa nuestra, que son de nuestro, nos identifican bastante porque son nuestros camioneros, donde participamos. Y bueno, yo participé en el casting ahí, elegimos a los camioneros para la serie con Rodrigo Sepúlveda, que es el director de esta serie. Yo quiero este amigo y independiente, así que todos los años tira la serie, o sea, como proyecto lo tira TVN, a ver si sale. El año pasado no salió, pero este año, el año que viene también la va a tirar de nuevo, a ver si podemos hacer una tercera temporada, y a lo mejor incluimos algún naranja de allá de la zona de Calama, ¿sí? Los tengo pendientes. Si me piden gente, yo voy a tirar algún amigo Pati Perro allá de la zona de Calama, así que voy a firmarlo al Norte Grande. Así que para que sepan, dos capítulos, vamos a seguir subiendo estos días y vamos a estar avisando. Así que ahí tenemos el entretenimiento y completo. Tenemos las carreteras infernales con el Discovery Channel. Bueno, y la otra sigue, las rutas mortales siguen en Canadá, pero ya está muy repetido que van igual de la contenido, así que no la estoy viendo mucho en realidad. Y bueno, ya pueden ver estas series que están en YouTube, las bajan y tienen los videos, eso completa la serie. Y como te digo, una dura 45, claro, 3/4 de hora, la otra dura más de una hora, un poquito más de una hora. Así que invitarlo a que cuando tengan el descanso, ahí aprovechen de prender un ratito la tele ahí y se entretienen con esto, o el computador en el caso de los YouTube, y se pueden entretener con esta serie de camioneros. QSL, mi amigo. Perfecto, es importante también dar a conocer esos detalles con esta nueva serie, bastante buena. Y aprovechamos también de enviar saludos a la gente que está ahí en la ruta, en las carreteras, como siempre, en compañía de 90.9, Mauricio Aguilera. Adelante. Ya, correcto, amigo. Así que, como te digo, eso es lo que estamos haciendo y estamos tratando de subir todo. Y me conseguí un video que es de la primera serie Camionero, y que se la pedí al loco Andreu. Él tiene su video promocional, es bien simpático. Y lo tiene, pero impecable, lo checa con su cajita, su foto, y acá atrás sale la poesía que le hizo el Miguel Alejandro Pérez Ronda y al loco Andreu, que es una poesía muy bonita que aparece también en YouTube. Así que ahí lo tenemos. Y bueno, con toda esta locura de camionero, en la página mía llegó una historia de un camionero argentino, y una historia bien bonita que la vamos a tirar prontamente a la página. Así que vamos a tirar una historia de camionero que salió, que me gustó bastante. Así que ahí la vamos a tirar para que lo puedan leer. Y se entretengan también en la página Camión Chileno, que siempre estamos buscando cosas novedosas en los camiones. Así que, como digo, todo lo que sea camión, como la afición que tenemos nosotros, nos sirve. Así que tenemos todas estas cosas, las poesías de un argentino que me mandó completo las poesías, y no sé cómo hacerlas llegar. Algún día vamos a ver cómo las hacemos, las vamos a tirar en la página. Yo las tiré la otra vez. Y tiene una poesía muy bonita este cabrón, y que son como 12 poesías de puro camión. Le habla a la caja de herramientas, que le habla a las posadas, todo eso. Y hay unas poesías muy bonitas. Esto va transversal, o sea, a todo le llega. Y estos artistas de las letras también ahí se meten ahí con hacer estas poesías de camionero, que son muy simpáticas. Así que vamos a ir haciendo algo allí. Y bueno, tenemos muchas cosas que nos gusta a todos los camioneros de la. Como digo, yo somos los aficionados a los camiones, los motoqueros de los camiones, y que estamos buscando cosas novedosas en torno a nuestra afición, QSL. Bueno, ahí conversando con los amigos camioneros, ¿eh? Saludos a nuestra amiga, la gran amiga de la radio, ¿eh? Dueña de la Posada del Camionero, que siempre anda escuchando 90.9 y siempre anda en contacto con todos los programas y desde la radio, desde el programa dedicado a los camioneros. Le enviamos muchos saludos, que hoy la pase bonito, ¿eh? 7 minutos antes de las 13 horas, vamos con Mauricio ya en la despedida. Adelante, Mauricio Cambio. Ah, correcto. Oye, bueno, saludamos a la señora de la posada por allá. Y bueno, eso es lo que quiero, de un día indicarle el diente en el asunto de las comidas a los camioneros, ¿ya? Que nos ponemos un poco guatones porque nos dan mucha comida. Y bueno, vamos a tener que balancear esa parte porque, bueno, tú sabes que la gente ahí que está en la parte de minería, le están, tú sabes, lo tienen a exámenes de todo tipo. Entonces, para que los camioneros de carretera y también conservemos un poco la línea, porque algunos estamos muy guatones. Y de hecho, a mí, mira, tengo un problema. Yo hago de repente unas polillas de camión chileno y de repente me llegan pedidos de 2XL. Entonces, ya ahí de repente no encuentro esas categorías o 3XL. Entonces, por eso que la vamos a tener que ir cuidando un poco, y no por comer más barato va a ser bueno. Tenemos que mantenernos, ¿cierto?, unas ciertas calorías, porque tenemos que cuidarnos también ahí, porque a veces nos puede pasar la cuenta en el colesterol, en el azúcar, porque una hipoglicemia de repente puede quedar un accidente, lo que ha pasado con los que están pidiendo los exámenes ahora profesionales por eso. Porque comemos de media, o sea, si por, no sé, por 3.000 pesos comemos, no sé, 3 platos, es bueno, ¿no? La idea es mantenernos, ir dosificando el combustible, pues, así que ese también es un punto. Así que para la señora de la, por favor, mantenga, denle una dieta más balanceada a los chiquillos, para que no nos tenga tan gorditos, por favor. Así que le hacemos el hincapié a la señora. Listo, mi amigo, seguimos avanzando, a ver si podemos descargar luego este camioncito, porque el día avanza para todos los chilenos, puede ser. Perfecto, y hablando de los gorditos, saludos a Germán Paniri. Hay que tomar el consejo de Mauricio Aguilera, que me imagino también está a dieta, ¿eh? Ya en la despedida nos vamos despidiendo, Mauricio. Adelante, Cambio. Correcto, sí, yo también estoy un poquito, me estoy cuidando más, porque los años avanzan y, bueno, van pesando los kilos y todos esos problemas del colesterol, que después al final no puedes comer nada, te bajan toda la barrera y a pura lechuguita y cositas muy livianas que nos estamos acostumbrados. Así que la idea es bajar un poco las calorías y podemos seguir comiendo a lo mejor la misma cosa que nos gusta, pero en menos cantidad. Esa es la idea, no que nos restringamos de todo. Pero llega un momento cuando abusamos mucho de meterle mucha grasa a nuestro cuerpo, que va a llegar un momento de decir, ya pura lechuguita y cositas pocas, que al final a lo mejor no va con nosotros, pero como te digo, eso es lo que nos puede pasar. Así que por eso que nos vamos cuidando también, porque yo siempre le digo la medida, oye, que yo siempre le digo la medida mía, yo me miro hacia abajo y que me vea el cinturón. ya me entro a preocupar, y otras cosas tampoco me las veo, así que esa es una medida buena, oye, para que no avance mucho la guata, porque como te digo, comer mucho, a veces no tenemos tiempo de reposarla, y salimos en el camión y eso te va haciendo una, no sé, una gelatina que se te produce aquí, entonces es medio perjudicial, ahí uno se va dando cuenta. Entonces, lo ideal también, siempre otra cosa, la polera o la camisa siempre dentro del pantalón. Esto es una buena medida, porque a la hora que te sacan la polera o la camisa del pantalón, ya estás perdido, QSL. Perfecto, Mauricio. Y bueno, seguimos avanzando, ¿eh? Mauricio Aguilera, adelante, Cambio. Ya, oye, empezamos a bajar la velocidad, baja la revolución del turbo también, porque ahí va a medida que vamos bajando ya, porque vamos enganchando, empezamos a reducir, ¿cierto?, doble embrague ahí para ir reduciendo las marchas de los camiones americanos, y de los europeos no hay problema, porque tú le tiras el cambio y entras, sí, no hay problema, sí, pero vamos bajando las revoluciones ya allí, y vamos despidiéndola. Ha sido bastante provechoso y cortito, pero apretadito, como digo yo. Y bueno, sacamos estas conclusiones, tenemos digamos la parte de entretenimiento ahí con la televisión, el internet, tenemos esta medida de seguridad que hablamos también un poco de las manos libres que hay que tener en los camiones, y bueno, invitar nuevamente a la gente que esté en San Antonio para el bailable del Entre Negro, este amigo que está con unos problemas de salud, a ver si podemos ir ayudarnos ahí todos juntos a San Antonio. Así que nada más que eso, pues, amigos, despedir a toda la gente que está trabajando en el rubro camionero, ya como los amigos que van ahí en auxilio del camión con el capitán Centella, y bueno, y todos los que están ahí que tienen que ingresarse las manos un rato, porque eso es lo que esto es lo que hay que hacer, pues engrasarse las manos un rato ahí, porque hay que hacer mantención y todo ese tipo de cosas. Y bueno, lo que van en la ruta por ahí, bendecirlo a todos ellos, que sigan avanzando con cuidado. Bueno, hay que cuidarse ahí porque la familia nos espera, así que a todos los amigos ahí, somos, bueno, trabajamos por ellos, porque ahí nos están esperando los cabros chicos ahí, que nos hacen gozar bastante ahí cuando llegamos. Así que sería todo, pues, mi amigo, saludarlo a todos los nortinos, sureños, de todo el mundo que puedan estar escuchando esta sintonía camionera, y que cada día, bueno, nos va gustando más porque van apareciendo cosas nuevas y podemos hacer cosas nuevas con nuestras máquinas, que al final es un trabajo que se transforma en afición, hacemos lo que más nos gusta. Así que después jubilar va a ser lo de menos, porque uno dice, cuando yo termine de hacer esto, voy a hacer esto. Nosotros estamos en lo que nos gusta, seguimos aquí pasándolo bien. Así que un agrado te haber escuchado, mi amigo Elvi. Saludo también al Alfonso Fuente por allá por el sur, al Ignacio que anda por acá por Santiago, que antes me llamó que iba a estar en la frecuencia, y a toda la gente que nos escucha, para la señora también esta de la picada allá de Calama, y todos los amigos que les guste la afición camionera, y esto, como digo, pata de goma ahí pegado al piso ahí todos los días trabajando. Así que será hasta la próxima, amigo, por acá por Yo Camión Chileno, para mi amigo Elvi y todo el mundo. Cambio y fuera. Chao, chao, mi amigo. Perfecto, ahí estuvo Mauricio en el programa La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Nos vamos despidiendo, que tengan un feliz resto de jornada, un buen fin de semana. Nos reencontramos en la próxima edición de La Hora de Camión Chileno. Que estén muy bien, adiós. Aquí concluimos el viaje en La Hora de Camión Chileno. Junto a Mauricio Aguilera, nos reencontramos el próximo sábado con muchas sorpresas en La Hora de Camión Chileno. Hasta la próxima.